Bueno, ahí estábamos escuchando a Sergio Massa, no sé si siguen ahí, Lean, Martín. Andan por ahí. Señor, acá Sí, acá. estoy, firme, Bueno, escuchando increíble. Bueno, y un poquito prestando atención también. extenso, ¿no? Se acabó la grieta, según Massa. Sin embargo, la militancia que estaba ahí abajo usaba proclamas muy apegadas a lo que era la década kirchnerista. Sí, Patria sí, señor. La tribuna colonia una cosa, no. el discurso de Massa otra. Patria sí, colonia no. La patria es el otro. Y mi Massa diciendo que se acabó la grieta. Bastante curioso eso. Es También un los Massa. conceptos fuertes de familia y toda esta última parte que escuchamos del discurso, una compañera acá de la radio también está tirando la parte del saludo inicial a las fuerzas, se lo nota todo como una galantería a la derecha que va a ir a buscar también, ¿no? Tanto de Bullrich o de donde sea, de los votos que sale a la pesca. Bueno, ya salió la pesca nomás ahí de movida a buscar los votos de la izquierda, ¿no? Le habló de los votos de Miriam, los votos de Schiaretti, ¿no? Ese 6% de Schiaretti, ese 3% de Miriam Breckman, ¿no? Ese 9% que pasará con ese 9%. Y habló también, me parece, no sé vos qué opinás, Lean, pero un poco también ahí habló, le habló a la gente que lo votó, pero que no lo quería votar, pero lo votó. ¿No? Me parece que también en algún momento del discurso tiró, ¿no? Como que, bueno, sé que hay gente que me votó porque no quería otra cosa, digamos, ¿no? Hace una década atrás se hablaba del milagro de Altamira, ¿no? Esa invención de Jorge Rial con Jorge Altamira, de darle una mano para lograr el milagro de que el Partido Obrero juntara 1,5% de los votos para llegar para atravesar las PASO, etc. Hoy Jorge Asís dice que tenemos el milagro Massa, milagro para Massa, porque bueno, es impensado el hecho de que un ministro de Economía, con todo lo que se ha generado en su proyecto económico, haya llegado a donde está. Como que es un milagro que se está volviendo terrenal, que se está haciendo real. En cierta manera, cuando Massa reconoce que hay gente que está mal por el proyecto económico, hay en cierta manera una migaja que nos trata de descifrar bien cómo se explica este triunfo, porque cuando uno revisa los pronósticos de distintos lados, ninguno decía que Massa iba a salir primero. Ninguno. Yo en este momento tengo un informe muy técnico del sector financiero, que estaban haciendo lecturas para sus clientes a la hora de invertir dinero y ganar plata sobre cuáles eran los escenarios posibles. Perdón, voy a cortar el WhatsApp web. Quema el teléfono de Lea Rosa a esta hora de la noche, ¿eh? No, lo que pasa es que acabo de publicar un artículo breve que se llama Castillo de Naipes sobre lo que acaba de ocurrir y bueno, desde la luna con Castillo me están así. ¿Dónde está publicado eso? Contale a la gente. Sí, no, no, pero vamos de a poco. Yo repito, tengo un informe muy comentado en los medios, donde una empresa de asesoría financiera le comentaba a sus clientes sobre posibles escenarios a partir de las elecciones a la hora de medir las coyunturas en materias financieras. Y se veía y leían que había cuatro posibles caminos sobre lo que se venía en Argentina, que es más o menos lo que pensábamos. Un Milei que gana en primera vuelta, un Milei que sale primero y un Massa segundo como para ir al balotaje, un Milei primero y una Bullrich segunda para ir al balotaje, e incluso la cuarta opción era un Massa y una Bullrich en el balotaje, por ejemplo. Ninguno ocurrió. Ninguno ocurrió. Salió primero Massa. Lo más cercano es el balotaje, pero teniendo a Milei en la cabeza. O sea, todo lo que están en el mundo financiero, que tienen un rol importante dentro de la cotización de, por ejemplo, el dólar contado con liqui, que también es una cotización que hay que tenerlo presente a la hora de ver cómo funciona el mundo bursátil, están actualizando sus Excel. Están recalibrando todo. Claro, cambió todo esto. Sí, no sabemos qué va a pasar. Sí sé que hoy, por ejemplo, un dólar que no está funcionando en los mercados habituales, que es el dólar cripto, está bajando la cotización. Se está apaciguando. Después tendremos la lectura de por qué ocurre eso, porque es tiene un mecanismo mucho más salvaje que los dólares que conocemos. Habrá que Mira, ver cómo va. con los números puestos, con casi llegando al 100%, esta sorpresa que por supuesto les tomó a ellos, ¿de alguna manera era alguno de los escenarios que te imaginabas vos en esta semana de incertidumbre que venimos charlando, de los discursos de las últimas, de seguirles el rastro? ¿Cómo te la veías vos? ¿Cómo la sentías hoy en un domingo en el que se compartía así por los celos, por todo el grado de incertidumbre tan, tan grande, la ansiedad? ¿Te agarró por No, sorpresa o no te agarró por sorpresa esto? a ver, siempre hay sorpresas en estas elecciones, porque vuelvo a repetir, estamos en una etapa donde el electorado en sí está teniendo dinámicas que son más impredecibles en base a que, como hay crisis de representatividad, una de sus cualidades no es solo el abstencionismo, sino que los que sí están dispuestos a ir a votar no saben a quién votar, o Claro. directamente no saben si van a votar, por ejemplo. Entonces es muy difícil generar esa predecibilidad. Pero era obvio que iba a haber sorpresas, siempre termina generando sorpresas, algo que está fuera del cálculo. Algunos ya está. Lo que estaba fuera del cálculo, por ejemplo, es que Massa salga primero. Claro. Sí, sí era Había predecible más cómo iba a caer. sensación o frunce de culo con que Milei se la lleve en primera, ¿no? Me parece que hoy más de una persona se levantó con ese susto dentro de lo que era la incertidumbre reinante. Todos los pronósticos daban que Milei iba a salir primero. Lo Punto. que no sabía era por cuánto. Sí, después era discutible si era en primera vuelta, si era en balotaje, etc. No salió primero Milei, entonces está planteando, esto es un cisne negro, lo del milagro de Massa es un cisne negro. Algunos peronistas te dirán, no, no es un cisne negro, porque se hizo política y qué sé yo. Bueno, todo bien. La realidad es que Massa no salió primero en las PASO. Entonces hay que discutir por qué salió primero, que es muy temprano para discutirlo. Obviamente tenemos, por eso digo, castillo de naipes, porque a la hora de descifrar qué fue lo que pasó, es como que estás tirando cartas. Cada carta representa una posible explicación de las que se nos ocurren, que son las medidas económicas que lanzó Massa para ayudar lo que es la exención del IVA, de sacar el impuesto a las ganancias. La otra carta sería el rol de los gobernadores. Bueno, otra carta sería el rol de los sindicatos después que le sacaron el impuesto a las ganancias. Otra carta sería el rol que tuvieron los opositores con declaraciones irrisorias que fueron muy Claro. cuentagotos. Se embarraron un poquito, se hicieron todos buena parte para que este resultado sea así, pero nadie lo daba por hecho. La carta de la campaña del miedo, si fue efectiva o no. Es decir, tenés montones de cartas que en realidad son cartas que no están desparramadas en la mesa. Son cartas que están posicionadas una arriba de la otra en forma de castillo. Entonces queda la discusión sobre cómo están posicionadas esas cartas para determinar y calibrar qué es lo que determina el resultado del balotaje. Esa será la discusión que van a estar teniendo analistas políticos, los financieros, Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, etcétera. Los gobernadores, todos van a estar discutiendo eso sobre qué fue lo que primó, cuál fue la clave del éxito y que eso va a determinar el balotaje. Y obviamente ver. Esto, Milei no se va a quedarse así nomás. Es obvio que va a estar buscando la vuelta para operar que los mercados se pongan a su lado o buscar la vuelta para generar la tan temida hiperinflación. Claro. Precisamente eso hay que ver qué tanto incidió en eso o no el miedo a una hiperinflación también. Lo que Bueno, tal poco. vez hoy analizaban también un poco el tema del desarrollo de un par de semanas más para que decante un poco la campaña de explicar algunas locuras de Milei también, como que haya ido decantando un poco en el porque en el votante o en el que le aspiraba un poco al voto, o tal vez también llegó a su techo porque hay que darse cuenta que no subió mucho más, ¿no? Si hacemos los cálculos, desde las PASO para acá, no ha hecho una subida muy importante. Sí, No. de hecho, yo acoto nomás mínimo, pero vengo mirando los puntitos, las décimas que se van generando en este 10% que está quedando de escrutinio y sigue subiendo masa. sigue subiendo ahí a décimas, pero sigue subiendo y Milei sigue bajando, ¿eh? Recién estaba en 30,2, ahora está en 30% clavado y Massa en 36,6. O sea, no creo que el alcance no llega, me parece, ¿no? Al 40 no creo que al llegue. Al 40 ¿no? no va a llegar, pero se va a marcar un 7 clavado de diferencia, ¿no? Pero está muy cerquita del 7% de diferencia. Sí, a ver, está toda una discusión sobre, a la hora de ganar una elección, qué tanto incide la militancia territorial con la militancia virtual, ¿no? Cuando uno ve a un Milei primero, cuyo cisne negro fue, o sea, en las PASO se sabía que iba a salir primero Milei. Lo que sorprendió de las elecciones de las PASO fue que Milei no es que le ganó solamente a los candidatos, le ganó a los frentes electorales. Esa fue la sorpresa y el impacto que generó a gran parte de la sociedad argentina. Entonces uno ve que, sabiendo que era un Milei que no tenía fiscales, que no tenía mucho contacto con los pesos pesados de la política en las provincias y todo eso, terminó generando una ola violeta arrasadora. Y hoy lo que vemos es que Milei perdió la mitad de la Patagonia, perdió algunas provincias del norte. Si vos ves el mapa, lo que ves de Javier Milei, curiosamente, las provincias que ganó son las provincias con muchas riquezas naturales, de según la saciedad de las empresas extractivistas. Milei ganó en las provincias agrícolas de Córdoba y Santa Fe, teniendo como un eslabón intermedio que es San Luis, que lo engancha con provincias mineras, como San Juan, como Mendoza, y también provincias mineras de litio del norte, como Jujuy y Salta. También ganó el pressing del lobby de las mineras. Del extractivismo. Y Neuquén, la hidrocarburífera vaca muertista de Neuquén. O sea, agronegocio, minería y vaca muerta. Habrá que ver si realmente hay una conexión directa o no con eso, pero en definitiva, uno puede contemplar que Unión por la Patria no solo le arrebató las provincias del interior a Juntos por el Cambio, sino también a las provincias, a otras provincias del norte, de una parte de la Patagonia. Recuperó Santa Cruz, por ejemplo, con una mínima diferencia, sabiendo que la gobernación de Alicia Kirchner ha dejado mucho que desear, digo, porque es la provincia de la cuna del kirchnerismo. Lea, ahí me hiciste pasar por el... Perdón, que estabas ahí redondeando el cambio de colores en muchas, te las paso para acá. No, evidente, no, es esta tensión, volvemos a decir, la tensión entre la militancia territorial y la militancia virtual, hasta qué punto, cuál es el entusiasmo, que quizás lo que pesa uno del otro tendría que ver sobre la diferencia entre uno que va a votar a las PASO y otro en las generales. Siempre pasa que hay más votos en las generales que en las PASO. Entonces el entusiasmo es distinto. Siendo directos, la sociedad cuando va a las PASO, como sabe que nadie asume nada, deja un mensaje. Es una prueba, digamos. Una especie de prueba de que lo que fue es, váyanse a cagar todos, digamos. Voto a Milei. El gobierno escucha, toma las medidas que ya no, que van por fuera del portfolio del FMI, y la sociedad escuchó y lo sintió. Porque ¿qué es lo que le pasa a la militancia del oficialismo? ¿Cómo convences al vecino común que vote el gobierno? Y es que mucho no podemos hacer si el gobierno no hace nada. Claro, claro. Y el gobierno, lo guste o no, hizo. Hay gente que vio que el IVA le devolvieron el IVA cuando fue a las compras. Tenés a un sindicalismo que se logró lo que siempre reclamaba, que era la quita del impuesto a las ganancias, y después ves que los gobernadores tuvieron una mayor presencia. Entonces, se reaccionó, contestaron, aparentemente fue un eslabón, fue una de las cartas a tener presente a la hora de ver esta sorpresa, que la sorpresa fue transversal para todos también. Bueno, ahí nos hiciste pasar por el mapa, y me detuve en Córdoba, que tanto nos interesa. Ya habló Schiaretti, ahí medio entre los otros discursos que se llevaban la atención, el gringo también salió a hablar. En su provincia, donde La Libertad Avanza con Milei, ganó por el 33,54% de los votos. Hacemos por Nuestro País, el cordobesismo, 29,01, y Juntos por el Cambio se llevó el 22,62. Sí, también hay que decir que Schiaretti en la Nacional está también arañando los 7 y se pegó una subida importante de 2 puntos, tan importante como eso, pero que evidentemente de algún lado del larretismo lo sacó, porque Massa subió, Milei subió un poquitito, pero subió, sacó de otro lado. Los resultados de las PASO en Córdoba no fueron muy diferentes. Entre las PASO y las generales no hubo muchas diferencias que las de hoy. Hubo, pero y si uno se fija bien, hubo un crecimiento notable de Massa, como que Córdoba no fue ajena a lo que ha sido este crecimiento de los votos de Massa. Pero no se metió en el podio. No, pero tampoco uno esperaría que el milagro sea... sea tan elevado en una provincia como Córdoba. Claro, pero claro. De todas maneras, repito, el crecimiento de Córdoba no podía haber sido ajena al crecimiento de Massa, digamos. Habrá que discutir por qué, digamos, sabiendo que es una isla Córdoba, supuestamente. Lo que ahí alguien comenta, sí, bueno, acá hay muchos que están en el búnker de Schiaretti, qué sé yo. Ahora, en los hechos, acá hay más de uno que no lo votó a Schiaretti. Lo votó a Massa. Uh-huh. Entonces, bueno, pero en definitiva, evidentemente hubo un sector del aparato peronista cordobés que, ante el miedo de la presencia de Milei, que en este caso estamos hablando de la franja del azotista, ha estado como buscando la vuelta para dar una mano en este crecimiento de Massa. Porque hay que decirlo, ¿Gabriela Estévez realmente pudo haber generado juntar más votos a favor de Massa en Córdoba? Digamos. Claro. O sea, todo. No, digamos, no. Evidentemente hubo algo. A ver. Hay una legisladora que de alguna manera es la que está encabezando la lucha contra Schiaretti para evitar que Milei gane la presidencia. Sí. Tania Yashagvevich, siempre me cuesta pronunciar, a varios nos cuesta pronunciar. Es la legisladora departamental de Chirín. Uh-huh. Y Chilín es un departamento que está al norte, que cuando ves en el mapa cómo fueron las PASO, ganó Milei, pero por una mínima diferencia. Uh-huh. Hoy cambió de color el departamento. Uh-huh. Ganó Schiaretti. Y a la vez también ganó algunos puntitos más. ¿Cómo? Bueno. No, que decía que hubo una fuerte campaña, digamos, de Schiaretti con todos los intendentes, acá por ejemplo en Casagrande fue llamativo, por ejemplo, salir, ver a Miguel Moreno, el presidente comunal electo que va a asumir ahora en diciembre, que no, por ejemplo, en la campaña de Casagrande no salió a hablar ni una vez. Salió a hacer un spot él en vivo hablando y llamando a votar a Schiaretti, ¿no? Que fue realmente llamativo porque no sé, del ostracismo que tuvo durante toda su campaña para lograr la presidencia comunal, que parecía que todo decía, ¿por qué no habla este muchacho? Y no decía nada, y bueno, de repente salió a hablar y a pedir el voto de Schiaretti abiertamente, ¿no? Como que fue llamativo, y creo que eso se repitió, me parece, en todo a lo largo de la provincia, en una fuerte campaña del esquiretismo, ¿no? Más allá de la interna, ¿no? Con el azotismo, ¿no? Que se ha marcado también en este último tiempo, ¿no? Que fue también bastante importante, ¿no? Como que eso que marcás vos, ¿no? De que hubo lugares donde se han dado vuelta.